Estás escuchando las 20 más votadas. Is this a remix? Mirantes. Baby. Rumbay. Baby, a falta de amor, amigos, fiesta y alcohol. Te trato de olvidar, pero no sirve más, es imposible. Oh. Es imposible elegir entre tantas buenas canciones que han salido en este 2021. La verdad que no sé cómo hiciste vos para programar esto en el programa del día de hoy, porque la verdad yo voy escuchando y quiero escuchar todas. No sé cómo hiciste para votar y armar el ranking en el día de hoy. Y yo. Y si ha sonado esta canción en este 2021, ¿no? Migrantes, versión remix, junto a Oscur, Rombay, Agapornis, Alico y Baldi. Si me tomo una cerveza. Vos armas esto de lunes a viernes, hoy ya está. Hoy es la última semana, ya no lo podés armar más. Ya lo estuviste armando esta semana, buscando las mejores canciones de este 2021. Y eso es lo que estamos repasando hoy en este último programa. El calor del verano me hace recordar lo que éramos antes. Porque borrarte, baby, no es fácil. Si nos dejan entrar los directores de la radio, nos volveremos a encontrar en marzo o abril del próximo 2022. Éramos antes. Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Y seguimos en el ranking. Volvemos al ranking. Volvemos buscando el puesto número uno de esta semana. Recorriendo cada uno de los puestos, nos vamos ahora al puesto número 9. Ahí nos encontramos con Ruggiero y los chicos de De Vicio haciendo Úsame. Felicitaciones a cada uno de los puestos, ¿eh? Felicitaciones, hay que estar acá, vuelvo a repetir, 150 nominados. Hoy Ruggiero, puesto número 9. Puesto número 9. Baby, qué peligro despertarme a tu lado. Una noche me dejaste enredado. Y yo que pensé que ya te había olvidado. Basta un beso para estar equivocado. Por eso hoy salí a buscarte. Yo sé que ayer me usaste, pero quisiera hacerlo otra vez. Quiero volver a estar en tu cama. Úsame si tienes ganas. Úsame si tienes ganas, ganas. Quiero que de mí no quieras nada. Úsame si tienes ganas. Úsame si tienes ganas, ganas. Nos vimos en Coachella, nos pegamos una chela. De la madrugada te comí con Nutella. Conmigo se revela y ni te vela, se pone rela. No me recuerdas en la escuela. Pedías, bésame en la boca, Andrés. Yo que no quería y ahora tú me usas una y otra vez. Quiero volver a estar en tu cama. Úsame si tienes ganas. Úsame si tienes ganas, ganas. Quiero que de mí no quieras nada. Úsame si tienes ganas. Úsame si tienes ganas, ganas. Yo no sé dónde es que tengo puesto el corazón. Porque me enamoro cuando encima mío pierde el control. Loco porque pase, vela mi pie seco así como ella lo hace. Quisiera que esté aquí, que la luz se apague. Que esto no se aplace, no peleemos más, dale, vente, hagamos las paces. Quiero volver a estar en tu cama. Úsame si tienes ganas. Úsame si tienes ganas, ganas. Si tienes ganas, úsame si tienes ganas, ganas. Úsame, Úsame, nos dice Ruggiero, junto a los chicos de Vicio, haciendo Úsame. Entonces, puesto número 9 de esta semana. Estás escuchando las 20 más votadas, último programa de este 2021, buscando las mejores canciones hechas en este 2021, justamente. Hermosa, de ti me hablaron las estrellas. Suena Ricky Martin. Qué buena canción también que ha hecho Ricky Martin este 2021, justamente con esta, con Paloma Mami. Qué rico fuera. A cambio de un tour por tus caderas. Qué rico fuera. Ay, qué rico fuera. Ahí estuvo Ricky Martin esta semana, de estar sonando acá entre las 20 canciones más votadas. Los votos no llegaron, pero te digo que ahí. Puesto 21, te lo voy a decir. Puesto 21 de esta semana. Ahí, ahí, ahí, Pero hay que estar acá, no cualquiera llega acá. Son 150 los nominados para ser la mejor canción del 2021. 150 nominados. Prácticamente todos los que están son ganadores. Desde el puesto 20 hasta el puesto número 1 son todos ganadores. Pero además, cada vez estamos más cerca de llegar al puesto número 1. Mejores canciones realizadas en este 2021. Ahora mismo nos vamos al puesto número 8. Mirá con quién nos encontramos. Un amigo de la casa, Roby Solo, nos hace Te Amo. Para vos, esta es una de las 150 canciones mejores de este 2021. Es una de las 20 más votadas. Es más, es una de las 10 más votadas entre esas 150. Nico, ¿qué puesto? Puesto número 8. Te amo, moneda, te amo, al viento te amo. Si sale cara dirá que tu amor está muerto. Yo te amo, me siento, te amo. Un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma, quemando en la cama. Más yo tiemblo sintiendo tus senos. Te odio y te amo. Mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos. Piel de mi propio fracaso, hoy necesito tenerla. Voy a hablarle, sí, con coraje. Yo te amo y ahora perdóname. Solo recuérdame. Abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército, y dame tu vino ligero. ¿Qué has hecho mientras muero? Y las sábanas de lino, dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar, hazme abrazar una joven que plancha cantando, y hazte rogar un poco antes de hacer el amor. Viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz. Yo te amo y ahora perdóname. Solo recuérdame. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y dame tu vino ligero. ¿Qué has hecho mientras no estaba? En las sábanas de lino, dame el sueño de algún niño que da